pobreza multidimensional o cómo la definimos, ¿no? Primero, podemos pensar cuál es la utilidad de tener una medida multidimensional de pobreza. La utilidad pasa fundamentalmente porque muchas veces suele considerarse, o las medidas tradicionales, consideran al ingreso como la cuestión determinante sobre cómo viven las personas, ¿no? Supone que la forma oficial y tradicional de medir la pobreza dice, bueno, una persona que gana tanto es pobre y una persona que gana menos de tanto no lo es. La medida multidimensional tiene por objetivo ampliar esa idea y decir, bueno, sí, la plata es importante, lo que se gana por mes, lo que gana un hogar, las personas que ganan en un hogar es importante para determinar cómo viven. Pero además de eso hay otros elementos que también son muy importantes para tener en cuenta cómo viven las personas y para evaluarlo y para ver qué cosas hacen falta más allá de los ingresos. ¿Por qué? Porque pasa muchas veces que un hogar puede tener ingresos por encima de la línea de pobreza, pero tener problemas serios, por ejemplo, en su vivienda, ¿no? Puede tener problemas, a pesar de que no sea considerado pobre, puede tener problemas para acceder a alimentos o a medicamentos, o puede tener problemas para hacer que sus hijos asistan a la escuela, o pueden tener problemas para tener un empleo formal, ¿no? Entonces, todos estos aspectos son tenidos en cuenta por nuestra medición de pobreza. Entonces, creemos que este es un factor importante. Al mismo tiempo podemos también decir, bueno, hay personas que viven en hogares que podrían ser pobres por sus ingresos, pero que pueden vivir al mismo tiempo mucho mejor que otras, ¿no? Y pueden vivir mejor porque y por ahí porque tienen cloacas, agua corriente, porque tienen una vivienda en buenas condiciones, porque tienen un trabajo, o porque los chicos van a la escuela, ¿no? Digamos, esas son las cuestiones que nos permiten ver, ¿no? esta nueva definición que implementamos sobre el carácter multidimensional de la pobreza. Entonces, si nosotros evaluamos qué es lo que viene pasando y qué es lo que pasó en este último año, ¿no? Lo que nos dice el informe, nuestro informe, es que creció la pobreza multidimensional. Y es cierto, ¿no? En 2018 hubo situaciones que llevaron a que las condiciones de la población tendieran a empeorar, particularmente lo que tiene que ver con los ingresos. ¿Por qué? Porque hubo mucha inflación y los ingresos crecieron menos que lo que crecieron los precios. Entonces, ahí tenés un problema. Pero además de esto tenés otros problemas. Tenés el problema de que hay menos trabajo, y menos trabajo formal, ¿no? Menos trabajo registrado. Y además tenés otro problema que se agudiza, ¿no? En este año, que es la dificultad para acceder a los alimentos y la dificultad para acceder a los medicamentos y la atención médica. Estas dos cosas en 2018 empeoran, ¿no? La situación de estos dos elementos empeoraron en 2018. Y por otra parte, hay algo que mejoró, pero no mejoró lo suficiente como para decir es un problema resuelto, pero hay que reconocer que hay mejoras, por ejemplo, en el acceso a servicios, red de agua corriente y cloacas.